que añade el juicio final al juicio particular? Bueno, en primer lugar añade que hay una retribución no solamente al alma, sino una retribución al hombre entero, cuerpo y alma, ¿eh? Porque en el juicio particular, cuando el alma se separa del cuerpo, es el alma la que recibe en primer lugar la retribución, bien sea en el cielo, bien sea en el infierno, apartada de Dios, por esa autoexclusión de Dios, que de la cual hablábamos ayer, o bien sea también en un estado de purificación que que llamamos purgatorio, que le prepara para ver a Dios. En segundo lugar, el juicio final supone la conclusión del purgatorio, supone el final de ese estado de purificación. En tercer lugar, hay que decir que el juicio final añade al juicio particular que ahora se vive también la plenitud de la comunión de los santos, es decir, la familia del cielo está completada, ya no falta nadie por llegar. Y por último, hay que decir que el juicio final supone también, añade al juicio particular, una dimensión no pública, añade un aspecto público, un aspecto público en el que toda la Iglesia está presente en ese momento en el que Cristo viene como juez de vivos y muertos.